Ese booty parece de gimnasio. Que majita pelo lacio. Kyle que sacó un Airbnb que parece un palacio. Y la sustancia en las cacho pa' subir y llegar al espacio. Hoy celebramos que tu última relación es un fracaso. Trápate encima y siéntelo. Es ilita en los lados, dale, préndelo. Que quiero perderme en tu interior, hacerte lo mejor que el anterior. Trápate encima y siéntelo. El feeling está enrolado, dale, préndelo. Hoy la noche pide calor y tú sin ropa, baby, te ves mejor. Ey, y mami, tú estás tan rica, te quiero pa' mi exclusive. Vamos a comernos en el jacuzzi. Noche de travesura, hoy no me hablé de music. Yo no quería sustancia, pero mami, tú sí. Te compré un trajecito pa' que te lo ponga y te lo quite antes que te lo ponga. Hoy la noche larga me echo una redonda, baby, pa' darte como conga. Y te compré un trajecito pa' que te lo ponga y te lo quite antes que te lo ponga. Hoy la noche larga me echo una redonda, baby, pa' darte como conga. Trépate encima y siéntelo. El feeling está enrolado, dale, préndelo. Tú, que quiero perderme en tu interior, pa' hacerte lo mejor. Trépate encima y siéntelo. El feeling está enrolado, dale, préndelo. Hoy la noche pide calor y tú sin ropa, baby, te ves mejor. Ey, baby, saco un Airbnb con vista panorámica pa' que esos movimientos hoy los pongas en práctica. Contigo la bella que eres automática, me gustan como tú, así problemática. Un trambo con la nota Randy. Se hace la santa, pero hoy quiere candy. Me pide una de chencho, pero que salga mal. Y siempre la quiere adentro, por eso caché la plan B. Un trambo con la nota Randy. Se hace la santa, pero hoy quiere candy. Me pide una de chencho, pero que salga mal. Y siempre la quiere adentro, por eso caché la plan B. Trépate encima y siéntelo. El feeling está enrolado, dale, préndelo. Que quiero perderme en tu interior, pa' hacerte lo mejor que el anterior. Trépate encima y siéntelo. El feeling está enrolado, dale, préndelo.